figura de drama. Presagios. El astro se levanta. El astro visita los riscos. Bajo el ala de su sombra se adormece el rocío. Por oteros y valles, las bestias se empecinan a nutrirse con el aire de Dios. Sin embargo, esa hierba pegajosa abunda en todos los lugares. Misterio del número, secreta magia. La lengua de lobo se corrompe en el ángulo sombrío y mortal de sus fauces. La ruta del monstruo, a guisa de arnés, aprieta mi alma grávida y sola. Luego me estremezco en mis cimientos. ¿He de encontrarme con más zafio cortejo? Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. Thank you. Freie Universität Veracruz. Musik ist Abstraktion. Uniwersytetu Veracruzkiego. Muzyka jest symetrią. In my mind. jungle. Figura de drama, yo más arrugado que hongo. Oh, gentes, os hablo como un hombre ilustre, manteniéndome en pie para la eternidad. Mis venas en órganos y pámpanos de estío enrojecen el éter del cielo lacustre. Yo permanezco abajo, pero en espera de un tiempo propicio para vengar. ¡Ah, cáspita! De mí tendréis sino el proyectil malsano de mi saliva. Los altos del istmo, se pulveriza el ónix. Pero el peor de los cataclismos se desencadena en mi hogar. Madres, del mismo modo que las muchachas livianas, a pesar de sus gestos de mala ley, auténticas bisagras de nuestras puertas, flores nocturnas, llaves yacentes, blasones en los muros clamorosos del viento. ¡Oh, mujeres de oprobio! Mujeres en cinta, que os raspe el esmalte de los dientes con la uña arrugadora en la caverna coriácea. Nuestras doraduras trascienden al pantano pestífero. Derramad vuestros filtros de oro pimiente, patizambas, sobre el alimento y la baba. Las moscas, señoras y señores, soberbias os roerán los ojos, que el huracán os desgarre los lacrimales, os enjuague los labios y la boca fecal. Se arrasará bien luego vuestra epidermis donde el insigne rey Sardanápalo. Desfallece en vuestro infame aliento. Yo me quedo. Marchaos como la mujer de Lot, que fue la madre de los esquimales. Pero, dignos padres, si así pensáis, desatad el escándalo sobre mis escombros. Veracruz 大学放送局では、音楽は思考。 Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. interpretación de textos por autoría de Alfredo Gangotena, presentados en esta emisión, Jorge Covarrubias. Colaboradores, Román Gómez Jiménez, Katy Ruiz, Ulrike Hoyz, Crescencio García Ramos, Lidia Cusieslu, Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osvelio Osorio Sánchez, Hatsune Oka, Julieta Espinosa, Luis Casasco Zenobi, Boris Schuemann, Liz Schwan, Cisse Skipper, Holber Nielsen y Marina Pavlova. Música, Lorde, Terra Ferma y Peter Gabriel. Música original para rúbricas de presentación, Arturo Jiménez. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Guión, producción y dirección, Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. Figura de drama, sus voces. Tallos y florones de una fe tan plena y grande. Nosotros, los ancestros, venimos con flores a tus capillas. Muy alta la imagen, he aquí la ofrenda. Oh, hijo, nuestro amor de eterno temple. Y lejanos yacen los montes y también el hombre donde el árbol deja a sus hijos nómadas, como lo hacemos con nuestra palabra sobre tus palmas próximas, camarada. Bien amigos, son las 22 horas 10 de la noche con 34 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 28 de noviembre del año 2018. La temperatura se mantiene en 18 grados centígrados. Escuchamos una emisión más de su programa Vestigios de Paisajes con Jorge Covarrubias. Ahora le invitamos a escuchar al trío de Jack Lussier, integrado por Jack Lussier en el piano, Christian Garros en las percusiones y Pierre Michelot en el contrabajo. Nos interpretan la obra de Johann Sebastian Bach. Iniciamos con la tocata número 4 en do mayor, con sus tres movimientos, el primero allegro, el segundo adagio y la tercera una fuga, en unos arreglos de Jack Lussier en la obra de Johann Sebastian Bach. Thank you. Bien amigos, son las 22 horas 10 de la noche con 41 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Les recordamos que a las 23 horas con 3 minutos tendremos rock and roll aquí en la radio con Carlos Plata. Continuamos con el trío Jack Lucier. Thank you. Desde Jalapa, Veracruz. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet. www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. This old house once knew my children, this old house once knew my wife. This old house was home and comfort as we fought the storms of life. This old house once rang with laughter, this old house heard many shout. Now she trembles in the darkness when the lightning walks about. Well, I ain't gonna need this house no longer, I ain't gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles, ain't got time to fix the floor. Ain't got time to all the hinges, nor to mend no window panes. Ain't gonna need this house no longer, I'm getting ready to meet the saints. This old house is getting shaky, boys, this old house is getting old. This old house lets in the rain now, and this house lets in the cold. And my knees are getting chilly, but I feel no fear of pain, for I see an angel peeping through a broken window pane. Well, I ain't gonna need this house no longer, I ain't gonna need this house no more. Ain't got time to fix the shingles, ain't got time to fix the floor. Ain't got time to haul the hinges, nor to mend no window pane. Ain't gonna need this house no longer, I'm getting ready to be the same. My old hound dog lies asleep and he don't know I'm gonna leave. He'd wake up by the fireplace and he'd sit there and howl and grieve. But my hunting days are over, ain't gonna hunt the coon no more. Gabriel done brought in my cherry when the wind blew down the door. Well, I ain't gonna need this house no longer, ain't needing this house no more. Ain't got time to fix the shingles, ain't got time to fix the floor. Ain't got time to all the hinges, nor to mend no window pane. Ain't gonna need this house no longer, I'm getting ready to be the same. Well, I ain't gonna need this house no longer, I'm getting ready to be the same. They're really rocking in Boston and Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. All over St. Louis and down in New Orleans. All the cats gonna dance with Sweet Little 16. Sweet Little 16. She just got to have about a half a million. Famed autograph, her wallet filled with pictures, she gets them one by one, becomes so excited,